Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo y el intento no va más allá, no me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya, ya fue mía, y el saberlo ya no servirá. No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará. Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar. Y con vodka pretendo olvidarte, mis amigos. Te pido, voy a ahorrarte.